sobre dos y cuatro éxtasis, cuatro viagra, soy una vaina macabra, un chivato, un chupacabra, una escuadra, un fenómeno, a que sí, a que no, tengo estilo, tengo maña, tengo flow, beta, tú no respetas, conmigo no te metas, o quiero una patata gratis pa' sacarte del planeta, pa' que aprenda una tap sin en la tienda, tu estilo no mezclas, es una merienda, pura boca, blan, blan, blan, tatuaje y maquillaje, tu flow no suena duro, suena suave, yo tiro al aire el cocorrón y tú lo apañas porque sabe, me dicen horrorífico porque que hago maldad de humilde a fuerza de mi pie, mi aceptación se la debo a mi Dios, eso lo sé. Fue, sigo pa'lante sin creer en face, tocando puerta, vi tirando rimas desde los 10 y 10 a fuerza de mi pie, mi aceptación se la debo a mi Dios, eso lo sé. Fue, sigo pa'lante sin creer en face, tocando puerta y tirando rimas. Yo no tengo nada contra nadie que usted come, todo el mundo las usa y eso como que nombre, sería por gusto dije original mi nombre y me estoy vistiendo igualito a otro hombre, entiéndame, compréndame y no lo tome a mal mi friend, si estoy sonando voy es porque no soné ayer, los tiempos pasan, los trenes pasan, ¿qué es lo que pasa? Pasan los días y pasan la hora, lo que está sonando ahora es el original, lo que está de moda, lo que está de moda, lo que a la nena descontrola, descontrola. A veces necesito inyectar mi cerebro pa' no escribir tanto y para leer menos. A veces me tiro a la pecera y veo los peces, y cuando tengo una idea el miembro me crece. A veces soy cobarde, a veces soy valiente, a veces obedezco los mandatos de mi mente. A veces yo rimo mentira, eso lo hago siempre. A veces yo me pierdo loco frecuentemente. Soy ella, fuerza de mi pie, mi aceptación se la debo a mi Dios, eso lo sé. Sigo pa'lante sin creer, fe, tocando puerta y tirando rima. 2010, a fuerza de mi pie, mi aceptación se la debo a mi Dios, eso lo sé. Fe, sigo pa'lante sin creer, fe, tocando puerta, vi tirando rimas desde los 16. Quiero un millón de razones pa' que escuchen mis pregones, pa' que lloren mariclones, pa' que no me clonen en la ventana, no se asomen, que soy el rey de la rata y el rey de los ratones. Quiero un millón pa' repartir en la calle por ahí, en Colón, en Santa Cruz, en San Miguel y San Joaquín, en Carraquilla, Veranillo, Parque Lefebvre y Chorrillo. Un millón pa' ser de Santa y regalarle a los niños pobres, también pa' que no me cobren, pa' pagar lo que yo debo y regalar lo que sobre. Mi respeto a los que recogen aluminio y cobre. Un millón pa' comprar borradores que te borren, borradores que te borren. Un millón pa' repartir en la calle por ahí. Un millón pa' repartir a aquella Tony que hice a DJ D. Un millón pa' repartir a todas las chores que me llamen por ahí. Ay, tú sabes, mi respeto a todos los que apoyan la música desde el loco, la música del original, desde Colón hasta Panamá y desde Panamá hasta Afganistán. Tú sabes que lo que es el original, hey, que again, a real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real, real,